Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 23 de marzo 2022, y los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien, por supuesto, le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Uh-huh. Lautaro, bueno, son distintos y diversos los temas que vamos a tratar en el día de hoy, todos temas políticos, y nos preguntábamos, Lautaro Carmona, ¿por qué la oposición, ciertos sectores tal vez concertacionistas incluso, a pesar de las facultades del presidente de la República, critica la designación de embajadores? Especialmente han levantado la voz en contra de la expresidenta de la Central Unitaria Trabajadora, histórica dirigente del Magisterio, Bárbara Figueroa, quien estaría designada como embajadora en la República Argentina. Facultades que tiene el presidente de la República, lo señalábamos, Lautaro, y que además este gobierno, ya lo ha dicho, es un gobierno feminista, de alguna forma muestra esa impronta. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿Qué es lo que hay detrás de esa crítica, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que por lo menos hay tres cosas que son permanentes en los juicios críticos, por la forma en que lo hacen, la argumentación que entregan. No, pues yo no quiera, digamos, tomar nota de juicios críticos, porque eso, por lo demás, son parte de las reglas democráticas, pero de lado y lado. El que critica está haciendo uso de un legítimo derecho de opinión, pero también el gobierno, en este caso, que toma la iniciativa, está haciendo uso de un legítimo derecho institucional, legal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué siento yo que hay en este caso concreto? Lo primero, en el marco de algunos que ya están superando la línea de enchanamiento para ver cómo cuestionan cada cosa que se proponga el gobierno y que no vaya en la línea tradicional de la élite que se ha beneficiado con ciertas dimensiones de la política, entre otros la política diplomática. Ahí hay una élite que va a proteger, así como el Senado protege su espacio, porque de verdad cree que está restringido a solo ellos la posibilidad de jugar una tarea en el plano diplomático. Una segunda cosa que yo creo que a la derecha, y lamentablemente algunos sectores que eran el día de ayer partidarios también de transformaciones, a lo menos en las definiciones verbales, le duele y mucho, es que el gobierno actual, en un plano de la actividad política, haga opción directa y abierta por una destacadísima dirigente sindical. O sea, que los dirigentes sindicales tengan la capacitación para tener una mirada de Estado, sobre todo cuando han sido dirigentes, en este caso la máxima líder de la Central Unitaria, que regularmente no solo limitó las demandas de los trabajadores a las legítimas reivindicaciones, sino también lo hizo vinculando esto a una mirada país, a una idea más de fondo, más estratégica, que era una tarea, digamos, que incumbe a toda la sociedad. Esa es la tarjeta de presentación de Bárbara Figueroa, dirigente muy conocida, que tiene una vasta experiencia en el plano de la actividad internacional del mundo sindical, que tiene una vasta experiencia en la presencia en los debates, por ejemplo, que se hacen en un órgano de Naciones Unidas, donde concurren sin ningún drama los empresarios, los gobiernos y también los trabajadores, como es el encuentro en Ginebra. Entonces hay allí una presentación que no quiere leerse por el solo hecho de que es una importante y destacada dirigente sindical. Y está hablando ahí un sesgo clasista y nuevamente elitista, que los trabajadores sirven y son muy importantes siempre y cuando se limiten a su metro cuadrado, y así lo hacen en su vida interna en los partidos, así lo hacen en todas las esferas de los debates de la política. Y una tercera cosa que no descarto es que la derecha, hay que pensar en Kast, pero la derecha va a recurrir cada vez que pueda a la muletilla del anticomunismo para tratar, digamos, por esa vía de descalificar la capacidad, la cualidad ética, valórica de servicio que tienen los y las militantes del Partido Comunista, como lo ha probado históricamente en todos los tiempos en que en distintos planos de la vida le ha correspondido asumir tareas o de representación o de delegación, cumpliendo con rigor sus responsabilidades. Me parece que aquí cabe el dicho popular: dejar que los perros ladren, que señal que avanzamos. Bueno, Bárbara Figueroa, además de lo que usted ha señalado, Lautaro Carmona es profesora de filosofía. Entonces también habría un sesgo en contra de los profesores, de los maestros, para ocupar este tipo de cargo. Yo no tengo ninguna duda que lo tienen, pero creo que en este caso, más que el título profesional, que son dos títulos que tiene Bárbara, uh-huh. No es, yo creo que lo que está haciendo presión aquí es su condición de sindicalista y además de destacadísima militante del Partido Comunista. Correcto. También nos llama la atención, Lautaro Carmona, que ya, bueno, se instaló democráticamente una convención constituyente, escaños reservados para los pueblos indígenas, perspectiva de género, y los senadores han pedido a la Comisión de Venecia sus observaciones respecto de este proceso tan importante para el país. Algunas observaciones, los medios de comunicación han hecho interpretaciones que no ha dicho la Comisión de Venecia como una tercera alternativa para el plebiscito de salida. Y el caso es que, bueno, se ha dado un debate respecto a aquello, pero también hay un esfuerzo, al parecer, por ciertos sectores políticos del país que no permiten un avance democrático de la constituyente. ¿Qué opinión tiene usted respecto a propósito de la Comisión de Venecia y a propósito de estas observaciones para una tercera respuesta o alternativa en el plebiscito salida? A ver, yo creo que son evidentes reacciones a no querer asumir lo que fue el veredicto democrático inapelable de la ciudadanía respecto a plebiscito que planteaba una nueva constitución. Se vota 80-20, el 80% quiere nueva constitución, el 20% quiere mantener la de Pinochet con los arreglos que le hicieron. Se vota la posibilidad de que esto sea por la vía mixta, que elija un 50% del colectivo y el otro 50% corresponda al Parlamento. Pronunciamiento de la ciudadanía, 80-20. Se llega a un acuerdo del cual nosotros no fuimos parte y criticamos duramente, de limitar y elevar un quórum de aprobación de la norma que lo hacía casi imposible de funcionar. Con ese elemento se va a la elección de los convencionales, y la derecha, que buscó en ese tercio proteger y tener el derecho a veto garantizado, sacó menos del 30% de los convencionales. Es decir, una tendencia de nuevo inapelable. Como los electos fueron una gran cantidad de ciudadanos de a pie, que no tienen apellidos de importancia, que solo tenían una idea de servirle a la comunidad en una tarea tan histórica como es una nueva constitución, los de siempre sienten que le están ocupando un espacio y no saben cómo controlar este debate plebeyo para que los que saben, los de la elite, los de la academia, puedan, digamos, tener un pronunciamiento, entre comillas, de autoría. O sea, le falta solo volver a la comisión que encabezó Jaime Guzmán, digamos, como los autorizados para hablar de constitución exclusiva y excluyentemente. Entonces, hay ahí un tema que se está notando por todas partes. Pero hay dos cosas que son el tema que uno tiene que denunciar. Cuando nosotros planteamos, incluso dijimos públicamente que llevaríamos este debate al propio seno de la convención, que había que modificar el quórum que le concedieron a la derecha como un derecho a veto, dijeron, bueno, están rompiendo el acuerdo democrático que tuvo tanta consideración y están faltando porque como ellos no fueron parte, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día la derecha está mostrando que está dispuesta a respetar la legalidad, porque la convención es una legalidad, una institución legalizada que tiene una función no menor de carácter de poder de Estado para soberanamente hacer una propuesta de constitución, más ni menos. Cuando eso ya no le sirve, la derecha no tiene ningún problema en buscar cómo saltarse la legalidad, cómo faltar a esa legalidad que ellos mismos promovieron con razón de defender sus intereses. Y ellos saben que está en riesgo sus intereses, sus privilegios de multimillonarios, de segundo país, del 1% a nivel mundial, etcétera, etcétera, que necesitan limitar los alcances de esta nueva constitución. Y entonces recurren, y este es el tercer aspecto, al viejo truco de dime dónde está el monito. Entonces mostrar algo y luego de verdad, digamos, demostrar que la jugada era otra cosa. Lo que ellos quieren, que de cuenta de gente que estaría dispuesta a la aprobación, incluso llegan a nombrar el proyecto de Bachelet, o sea, le hacen un mensaje directo a lo que fue la concertación, bajo el rótulo de aprobación también, se disminuya el impacto de un apruebo rechazo de la nueva constitución. Yo creo que, y eso lo exalta, lo promueve, lo difunde, llama a mayores columnistas, explicaciones, analistas, etcétera, los medios fácticos de la derecha, y la derecha como titular, y sobre todo con beneficio en la derecha económica en primer lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego. Yo creo que más allá de todo lo que les duela, incluso a algunos que desde otras posiciones no de derecha hacen política, pero también quieren tener resguardo y control exclusivo de las cosas que ocurren en el país, van a tener que asumir, les guste o no, que todo esto tiene una validación democrática. Y luego, en un plebiscito donde por primera vez en la historia de Chile van a votar sobre 15 millones de personas, no podrán decir que fue el gallo medianoche. Más de ello, estoy segurísimo, un respaldo contundente, inapelable, y va a producir un cambio en la regla del juego más importante que tiene la forma de hacer la actividad dentro de una sociedad, de un Estado, que es la Constitución, porque va a ser ese, digamos, el respaldo que la propuesta que está trabajando la Convención Constitucional le va a hacer al país. Bueno, ahora entonces, el éxito de la nueva Constitución, nos imaginamos, Lautaro Carmona, también será el éxito del país, y por tanto, entonces, bueno, o se explica de que la derecha o los sectores que no quieren esta nueva constitución no quieren el éxito del país, o quieren dejar todo como ha estado durante los últimos 30, 40 años, solamente para un pequeño sector minoritario que manejan finalmente el país ellos. Entonces, ¿cómo se explica finalmente todo este asunto? Mira, Sergio, de acuerdo al mismo concepto que tú usas, para ellos el éxito del país es el éxito de ellos. Para ser más claro y directo, el éxito de ellos, a su vez, es el éxito de la mantención del modelo neoliberal en el plano económico, político, social, cultural. O sea, es el éxito de un modelo excluyente de las grandes mayorías que tiene la sociedad. Es el éxito del modelo que protege intereses privilegiados de una ínfima minoría. Y esto transversaliza a los políticos de la derecha, pues también hay un sector que fue la Concertación que se siente cómoda con el sistema neoliberal, considera que es un punto de avance de civilización casi, que no podemos volver, digamos, a que el poder radique en el pueblo, que el Estado tiene un papel activo en la economía. Pongo solo el ejemplo. ¿Cómo no va a ser un éxito para la sociedad chilena que en medio de una crisis irreversible de carácter planetario, que ya acusa expresiones dramáticas de vida o muerte, como es la crisis hídrica, la sequía irrevocable que azota al planeta y a nuestro país, no vaya a ser inteligente, justo, que sea el Estado el que tenga la administración del agua por la vía de recuperar esa capacidad? Pues voy a decir que por lo demás, los que defienden el derecho privado al agua no se lo compraron a nadie. Eso se lo regaló Pinochet bajo una dictadura. Y hay gente del sector que fue ayer de la Concertación que mira para el techo como que eso fuera ley divina, que siempre el agua cayó de la cordillera y tenía nombre y apellido, digamos, en la pasada, y eso eran los dueños. No, señoras y señores. Entonces, un tema como ese, que va a cambiar con la nueva Constitución, obviamente, que a los grandes privilegiados del control del agua no les gusta. Por eso me parece, digamos, que lo que está aquí son códigos muy distintos. Cuando nosotros hablamos de avance en el desarrollo, en beneficio del país, hablamos de la inmensa mayoría del país. Cuando ellos hablan del avance y los éxitos que tengan, hablan de los sectores absolutamente minoritarios. Ellos no hablan de los sectores que viven con una pensión de hambre, ellos no hablan de los sectores que viven con un salario mínimo que está debajo de la línea de la pobreza, ellos no hablan de los miles y miles que no tienen vivienda para construir y desarrollar sus familias, ellos no hablan de los discriminados, ellos no hablan de las diversidades, es decir, hablan solo de su pequeño grupo, y el mundo está hecho así, según ellos, por cierto. Lautaro, la sala de la Cámara de Diputados dio luz verde a la tramitación legislativa de un nuevo retiro de fondos previsionales de la AFP, el quinto retiro, como le llaman. Ahora, el gobierno del presidente Gabriel Boric, a Pro Dignidad, dice que no está de acuerdo con esta iniciativa del retiro de los fondos previsionales, pero sí presentará un conjunto de medidas potentes, sólidas, han señalado, enfocada a la reactivación de los sectores más rezagados, ya me entiendo como familias o la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que hay detrás de estos debates que se están dando? ¿Cuál es la opinión justamente del Partido Comunista de Chile frente a estas iniciativas de la Cámara y también del gobierno? A ver, nuestra opinión, y una opinión histórica, yo pido que quien quiera hacer un juego fácil con nuestra posición vaya y vea los pronunciamientos que mantuvimos desde el origen mismo de este tema. Nuestra opinión es que la justificación que tuvieron el retiro de un 10% de los fondos de los trabajadores y trabajadoras vinculados a la previsión eran una crítica dura y directa a la falta de humanidad, a la falta de sensibilidad, a la falta de una política del Estado de Chile para socorrer como obligación a las familias que quedaban desamparadas en medio de medidas del Estado a propósito de la pandemia sanitaria. Porque la medida de Estado de desmovilizar la actividad productiva, de desmovilizar el movimiento de las personas, que tiene toda una explicación desde el punto de vista sanitario, fueron del Estado y no población por población. Entonces, la población de Chile debió asumir una orientación de Estado de una crisis que no la inventaba la población. No es que se se mojó los zapatos y no se cuidó y se resfrió. No, esto era una pandemia que tenía expresiones mundiales. Frente a eso, el gobierno de Piñera no tuvo ninguna consideración y empezó a mezquindar, socorrer a la familia para que ésta pudiera hacer cuarentena, desmovilizarse, sin poner en riesgo a la familia, pero teniendo ingresos para darle sobrevivencia alimentaria. Ese es el origen. Nuestra opinión fue siempre una crítica directa y dura a esa insensibilidad inhumana y casi criminal del gobierno y una comprensión de algo que no debía ser. No podían los trabajadores de sus propios fondos empezar a financiar un problema que era un problema de Estado, que era un problema del mundo. Y en esa relación, que era una contradicción, hubo comprensión sobre el tema de los recursos. Nosotros seguimos pensando que no es justo que los trabajadores y trabajadoras usen sus recursos para financiar una crisis que necesita políticas públicas que superan a una familia, a una provincia, a una región. En ese contexto, yo quiero recoger, en primer lugar, los anuncios que hace el gobierno de políticas que vayan en la perspectiva de no de cuidar que no se desproteja necesidades que tiene la población y que desmotiven la posibilidad de recurrir a nuevos retiros de sus propios fondos. Ahora, todos sabemos, dicho esto, que la propuesta nuestra es ir a un nuevo sistema previsional de eje público como derecho de todos quienes están en la actividad laboral para el día de mañana cuando pasan a ser pasivos, tener, digamos, un ingreso digno y respetable. En ese plano, los fondos que cada uno tiene, dado el sistema AFP que se impuso sangre y fuego en Chile, seguirán siendo patrimonio de las y los trabajadores, que van a poder contar con ellos, incluyendo cuando se trasladen, por una ley, a un espacio corporativo público que sea la que promueva una política de previsión para las y los trabajadores. Entonces, no está en juego tampoco que los recursos que tienen en la AFP los trabajadores y trabajadoras corren riesgo si es que llega a instalarse este espacio público, como es la idea esencial de la reforma previsional. Y por otro lado, hay una lectura que algún sector también hace, que cree que sacándole fondos a la AFP debilitan la AFP y por consiguiente están en la lucha por no más AFP. Podría ser una lectura. Nosotros decimos que si los trabajadores y trabajadoras no tienen la posibilidad de mantener ese ahorro propio para que el día de mañana, sin que haya fuga de un solo peso, el día de mañana sea parte integrante de una muy buena previsión o jubilación, estamos construyendo una política que no tiene un sentido de responsabilidad histórica. Pero no, yo no le cargo esto a las y los trabajadores, sino a las políticas, en primer lugar, que el Estado de Chile ponga a disposición para que las y los trabajadores no deban recurrir a retirar nuevos fondos. Uh-huh. Y lo que es el debate que se ha abierto en la Cámara de asignarle un juicio de valor en la posición que se tenga el día de mañana en lo que es la discusión en mérito que tenga el proyecto de ley, lo que ha hecho la Cámara, yo estuve 8 años allí, es indicar que el debate de ese proyecto es viable, es admisible. No ha dicho, como es admisible, está aprobado. No, es admisible y eso tiene una razón incluso ya de jurisprudencia, de experiencias anteriores. Hubo una primera reacción de Piñera de impedir que la Cámara aprobara un primer 10%, un segundo y un tercero, porque legalmente no podía tener esa competencia. La Cámara, incluyendo el debate en el Tribunal Constitucional, le demostró que sí podía hacerlo. Bueno, hoy día también está demostrándose que sí se puede hacer. Ahora viene el debate real del proyecto, si será necesario, dadas las políticas públicas que el gobierno va a implementar, dado el hecho de que estamos frente a una situación ya de mayor control de la pandemia, donde podemos discernir con qué paso, digamos, seguir adelante, y yo espero que en ese plano el mundo de las y los trabajadores, los que son titulares de estos ahorros, concordemos en una gran discusión que más importante será qué le pedimos a que el Estado de Chile tenga por políticas para abordar la crisis que se está enfrentando en esta pandemia, que ya tiene una situación más administrada, más bajo control, y la crisis económica que está azotando al mundo, incluyendo la situación que se está viviendo allá en Rusia, Ucrania, que tiene efectos en el alza costo de la vida, particularmente los combustibles, y eso marca, digamos, todas las demás actividades económicas. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y señalar lo que hay tras cada una de estas distintas, diversas informaciones que le hemos planteado en este día. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Muy buenos días a ti, Sergio, y permítanme una invitación a todas y todos, no solo los militantes del Partido de la Juventud, me refiero al Partido Comunista, Juventudes Comunistas, sino a la izquierda, a que este domingo 27 rindamos homenaje a tres mártires que se han transformado en héroes del pueblo, que fueron brutalmente degollados por la dictadura pinochetista allá en el año 85, porque portaban ideas libertarias, democráticas, de emancipación. Me refiero a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, a quienes en Santiago vamos a rendir homenaje al mediodía, allí donde están las esculturas de las tres sillas en Quilicura. Así debemos hacerlo en los sitios que elijamos en cada territorio, porque Guerrero, Parada y Natino le pertenecen al pueblo de Chile, en todo Chile. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 23 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.